naturaleza, o sea, todo lo que es nuestra historia, nuestra naturaleza, todo lo que es el patrimonio de la ciudad de Concordia y tantas cosas que tenemos para mostrar aquí, ¿no? Para dar a conocer. Este es el espacio que está en proceso de recuperación todavía, pero bueno, ya hay partes que podemos utilizar. Mañana vamos a tener una actividad ambiental todo el día. Bien. A la mañana vamos a empezar con técnicas de abordaje de avistaje de aves o no. Avistaje de aves, exactamente. Y posteriormente va a haber una charla de la geóloga Estela Solana, que va a desarrollar su temática acerca de la importancia del acuífero guaraní y del Salto Chico. Mira qué temita. Que también es interesante conocer esa otra parte geológica de del Parque San Carlos, de toda esta región. Posteriormente, bueno, del cuidado ambiental, a cargo del doctor Eduardo Echepare, y bueno, vamos a tener la presencia de Miguel Navarro a la mañana. Va a ser una mañana muy linda e interesante para todas aquellas personas que quieran venir a escuchar esta temática. Y posteriormente, a la tarde, a las 15 horas, vamos a tener la presencia aquí de Luz de Libirá, con la educadora ambiental Mariana Benítez. Mariana Acosta. Y ellos nos van a desarrollar la temática de silvestres y comestibles. Entonces, nuestras plantas silvestres que pueden tener uso comestible. La verdad que buenísimas las actividades. Esto lo abrimos la invitación a todos los que quieran participar, que se dirijan al hostal principalmente en las actividades de la mañana, pero después los van guiando, ¿no? Exactamente, sí. Esto va a tener guiadas y va a tener degustaciones de estas cosas ricas que nos van a traer Luz y Divinidad y que nos van a enseñar. Y bueno, queremos que sea ya un hábito todo lo que es la enseñanza del cuidado del medio ambiente desde este lugar tan querido y tan particular para todos los concordienses, ¿no? Así que estamos muy contentos por eso y queda la invitación. Todo esto es gratis, libre y gratuito, así que todas las personas que quieran venir a participar de estas actividades lo pueden hacer a partir de las 8 de la mañana aquí en el hostal. Perfecto. Pablo, y buenísimo lo que está pasando también con el Naranjal Pereda, ¿no? Primero por... Se está dando un fenómeno muy particular, porque hemos instituido ya las visitas guiadas en ese lugar, más para en este periodo de vacaciones, que los chicos quieren conocer. Y todos los días tenemos grupos a las 11 de la mañana y a las 15 horas, grupos de vecinos de Concordia, dicen, mirá, yo no sabía qué es lo que había ocurrido aquí. Y Pereda es un lugar fundacional para los concordienses, ¿no es cierto? Sabemos que ahí estuvo el antecedente del pobladío de San Antonio del Salto Chico, ¿no es cierto? Allá por el año 1769, o sea, son 300 años de historia que podemos contar de ese espacio y que es significativo para los concordienses, porque ahí comenzó todo, ¿no? Por ahí comenzó todo. Y bueno, y la industria saladeril, y la experiencia de la Casa Vica, y estamos haciendo todos los cuidados para que bueno, haya dentro de poco vigilancia las 24 horas en ese lugar, bien, para que no sea vandalizado y que haya seguridad y que sea un atractivo más turístico de la ciudad de Concordia, ¿no es cierto? Pablo, buenísimo, me parece, analizando, ¿no? Más allá de que son los puntos emblemáticos del visitante de Concordia, del turista. Qué bueno esto de llevar a los concordienses a conocer parte de la historia, a conocer lo que está pasando con lo ambiental y lo natural en el parque, bueno, porque después son los que también llevan lo que es el turismo de Concordia a los visitantes, ¿o no? Sí, sobre todo instalar en la sociedad la importancia de ese lugar que había estado olvidado durante muchísimos años. Uh-huh. Y que es un paisaje hermoso, que debemos recuperar, que debemos cuidar, y que de hecho lo estamos haciendo con las escuelas, ¿no es cierto? Ahora no, porque es el receso de invierno, pero nosotros recibimos un promedio de una escuela a la mañana, una escuela a la tarde, aquí en el hostal, y junto con Marcelo Cortiana y Verónica Córdoba, les damos una charla de interpretación de la naturaleza, y después lo llevamos a Pereda y le contamos lo que es Pereda, y de esa forma vamos generando conciencia de recuperar este lugar para las futuras generaciones de los concordienses, pero también para los mismos vecinos actuales, adultos que han vivido en la ciudad de Concordia, y como me decía un señor el otro día, dice, es la primera vez en mi vida que vengo a este lugar, ¿viste? Porque bueno, ¿viste? Y era un señor que era profesor de economía y me dice, me acuerdo cuando yo estudiaba que hablábamos de historia económica argentina y hablábamos de la ruta de la yerba mate, y bueno, la ruta de la yerba mate era por el río Uruguay que iba hacia el Yapeyú y del Yapeyú hacia Buenos Aires, y con el pobladío de San Antonio, la Proto Concordia, era parte integrante, digamos, de esa dinámica económica que se dio en el siglo XVIII, ¿no es cierto? Uh-huh, claro. Así que este aquí la importancia de cuidar y respetar ese lugar y que se tenga conciencia para las futuras generaciones, ¿no? Sin duda, está bueno incentivar eso. Pablo, viste que el otro día pasó por la sesión extraordinaria del Consejo Deliberante el tema de la circulación, pero una justamente de quienes van a estar a cargo de las charlas estuvo también en ese proyecto. ¿Cómo lo analizaste vos, teniendo en cuenta que también le da un rol importante a lo que es el Hostal del Río? Exactamente, o sea, nosotros venimos con Marcelo Cortiana predicando desde hace muchos años el cuidado del medio ambiente y el cuidado del Parque San Carlos. Bueno, sabemos que hay un montón de causas que hacen de que este espacio tiene que ser protegido por los concordienses. Que nosotros no podemos pensar el parque con una visión de la década del 70, ¿no es cierto?, o anterior todavía, en donde en el parque se realizaban carreras de turismo carretera o motocross o la fiesta del estudiante. Uh-huh. El Parque San Carlos, yo sé que estoy tocando una fibra muy sensible, sí. A la emoción y al recuerdo de muchos concordienses, pero el parque automotor de la ciudad de Concordia ha crecido enormemente y no podemos mandar 2.000 autos de circulación vehicular en el parque. O sea, la densidad automovilística y de motos que tenemos a la costanera también la teníamos aquí en el parque. Uh-huh. Y el parque es una reserva declarado ya no por Pablo Tizoco, sino por muchas ordenanzas anteriores a esta gestión que, bueno, en algún momento se tenían que cumplimentar. Uh-huh. La pandemia del 2020 y 2021 sirvió como catalizador para que las personas que estemos aquí en el parque y gran parte de los concordienses nos demos cuenta de que lo lindo que es San Carlos como área natural protegida. Y bueno, y entonces en un momento se decidió la no circulación vehicular, se sometió a consulta pública, a una consulta ciudadana, la sociedad de Concordia se expidió favorable, digamos, a que se mantenga este nuevo statu quo de no circulación vehicular, respetando ciertas excepciones como personas con problemas de movilidad, turistas y bueno, y las personas que trabajábamos aquí en el parque, ¿no es cierto? Uh-huh, uh-huh. Y ahora se le dio la semana pasada, venturosamente, yo veo con muy buenos ojos. Bien. En definitiva, se posibilita, digamos, el acceso vehicular hasta el hostal. Por calle Chajarí, o sea, es un lugar de llegada, de arribo hasta el hostal, porque, bueno, a este lugar tienen que llegar los turistas. Y bueno, y muy cerca del castillo va a haber otro lugar para que se pueda estacionar. Perfecto. Que de hecho ya estaba funcionando, pero bueno, ahora aún mejor todavía, se va a cuidar el medio ambiente y se va a posibilitar el estacionamiento de ciertos vehículos en un lugar muy próximo, mucho más próximo al castillo, sin que esto sea invasivo a la naturaleza y a todo el proceso natural que se da aquí, ¿no?, de flora y de fauna. Y entonces nosotros vimos con muy buenos ojos, de hecho salió por unanimidad en el Consejo Deliberante esta ordenanza, y vamos a seguir cuidando desde la parte que nos toque cuidar este lugar y este espacio, y seguramente dentro del próximo vamos a avanzar también con Naranjal de Pereda para que haya servicios para los turistas. Bien. Y cuidado del espacio del mismo modo, para que se pueda contar de manera ordenada y organizada estas historias que yo les venía mencionando. Sí, perfecto. Pablo, ¿qué te llevas cuando llegan los turistas al hostal? Puntualmente te voy a preguntar, porque viste que tiene una vista soñada, es un lugar emblemático con una rica historia también en la ciudad de Concordia. ¿Te pones a hablar con los visitantes de la ciudad, más que nada? Es el mirador más lindo de la ciudad de Concordia, desde luego que sí. En un marco natural que te llena de energía, y es un paisaje muy bucólico, ¿no es cierto? Sobre todo los europeos, cuando llegan aquí, es lo que se llevan de la ciudad, ¿no es cierto? Esto de la selva en galería, lo verde, el río, esta conjunción hermosa que tenemos aquí, que nosotros ya lo hemos naturalizado, Pablo. Nosotros es como que vemos y decimos, sí, bueno, es el monte nativo, pero para otras personas que vienen de otras latitudes, es lo más característico, lo más digno de ser mostrado, ¿no es cierto? Sí. Porque, qué sé yo, por ahí de castillos a los europeos no le vamos a hablar, porque ellos tienen muchísimas más ruinas y castillos. Sí. No, es como que están habituados a ver ese tipo de paisaje, pero lo natural. Y justamente en una de las charlas que mañana va a brindar el doctor Eduardo Chepare, habla sobre el cuidado ambiental en relación con el ecoturismo, ¿no es cierto? Que es una demanda que cada vez se va haciendo más popular, ¿no? Esto de venir y disfrutar la naturaleza y mirar las aves. Nosotros tenemos una gran cantidad de aves autóctonas aquí en el parque, que a la mañana uno puede ver y es maravilloso, ¿no es cierto? Sí. Poder disfrutar de esta maravilla de la naturaleza. Si te hablo de proyectos o cuestiones para aplicar que te andan dando vuelta en la cabeza, Pablo, en el corto o mediano plazo, ¿a dónde crees que hay que apuntar las cuestiones ahí en lo que es el hostal y también en Naranjal? Bueno, hay justamente en el hostal del río necesitamos seguir con la segunda etapa, ¿no es cierto? Hemos inaugurado la primera etapa, que era ganar un espacio de un salón multiuso con una muestra fotográfica que está permanente, y hemos recuperado los baños y lo hemos limpiado y acondicionado la jardinería en torno al hostal. En la segunda etapa viene el centro de charlas y conferencias. Bien. Y también, bueno, el llamado a licitación para que haya una oferta gastronómica aquí en el lugar, de manera tal que venga un turista y pueda tomarse un café o un snack donde pueda comer un sanguchito mirando el río. Eso es importante para que hace a la infraestructura turística, ¿no es cierto? Uh-huh. Y es nuestro proyecto a corto y mediano plazo, ¿no es cierto? Uh-huh, perfecto. Luego la refuncionalización, luego la refuncionalización de lo que era Puente H, ¿no es cierto? Uh-huh. Que tenemos que darle una definición sobre ese espacio y generar más infraestructura de servicios, ¿no? Por ejemplo, que haya una enfermería aquí en el bien. Hotel sería una, claro, porque a veces salen los runners, las personas que corren, o salen los ciclistas, y es necesario brindarle alguna seguridad de primeros auxilios, ¿no es cierto? Uh-huh, uh-huh. Es muy usado por los concordienses del parque en este sentido, ¿no es cierto? Uh-huh. Ciclistas, personas que hacen caminatas, etcétera. Y con respecto a el Naranjal de Pereda, bueno, cierta delimitación de las ruinas, ¿no es cierto? Hay muchas ruinas que están en colapso, han sido muy vandalizadas. Tal cual. Y bueno, hay que protegerlas, hay que poner una caseta de seguridad ahí, que el secretario del área, Federico Schattenhofer, lo ha pensado, una custodia a las 24 horas, del mismo modo que aquí en el hostal, ¿no es cierto? Una custodia policial que hace, digamos, que el espacio goce de cierta seguridad. Seguro. Para que no se produzca esto de que sea territorio de nadie. ¿Vos te acordás, Pablo, cómo era el castillo de San Carlos? Sí, ¿cómo que no? Hace 30 años atrás, cuando era territorio de nadie. Sí, cómo no me voy a acordar. Siempre hablamos de eso. Podías encontrar desde basura hasta... ofrendas umbanda vandalizaciones de la que busques, ¿no es cierto? Sí. Era una aventura ir al hostal de noche todo oscuro y llegar y estaba todo vandalizado, obviamente, estaba en muy mal estado. Pero ese patrimonio histórico hay que cuidarlo, ¿no es cierto? Sí. Hay que cambiar el chip y por ahí la Sociedad de Concordia... Al principio se resiste, pero cuando después ve los frutos de la recuperación, dice, no, es lo que corresponde. Hoy día es un atractivo turístico, yo creo que el más importante de la ciudad de Concordia, el Castillo de San Carlos, en cuanto a turismo cultural, histórico que hay aquí, ¿no es cierto? Y bueno, del mismo modo tenemos que hacer con el Naranjal de Pereda, que es un lugar, digamos, que también hay que darle cierto rigor científico en cuanto a la recuperación de la historia de ese espacio y una protección de sus ruinas para poder contar qué fue lo que sucedió ahí, ¿no es cierto? Sin duda, Pablo. Y bueno, que haya baños para un turista y que haya un guía que les cuente esta historia, eso es imprescindible que haya, es de lógica pura, ¿no es cierto? Uh-huh. Y luego los mismos vecinos de la ciudad de Concordia se dedican a llevar a las escuelas, a los chicos, y se hace una labor pedagógica, en sin definitiva, duda. De enseñar, así como hoy día en el Castillo de San Carlos se reciben a contingentes de escuelas para poder enseñar esta historia de Antoine de Saint-Exupéry en ese lugar, etcétera, pero también allá en el Naranjal poder contar esta historia maravillosa de los inicios de la proto-Concordia, por así decirlo, ¿no es cierto? Sin duda, la verdad que me encantó tenerte en el programa, Pablo, siempre es un gusto charlar con vos, te agradezco el tiempo que te tomaste y la predisposición, te mandamos un fuerte abrazo y seguramente nos vamos a estar cruzando porque nos vamos a dar una vuelta. Sin duda, muchísimas gracias por este espacio y bueno, los invitamos a los concordienses a que se acerquen aquí a Pereda o al hostal, y que puedan conocer esta historia maravillosa. Perfecto, un fuerte abrazo, Pablo. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Ahí está, Pablo Tizoco, bueno, responsable de lo que es el área del Hostal del Río y de el castillo del Naranjal Pereda. Bueno, también